Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado ya esta mañana, está con nosotros Miriam Sánchez. Les resultará un poco conocido ese nombre, ¿verdad? O muy conocido. Sí, se trata de la conductora, de la productora de Medicina Ancestral. Como ustedes saben, en la Rayuela damos una importancia suprema al ser humano. Al ser humano, a su esencia, a sus sueños y, por supuesto, a su origen. No podía ser de otra manera. Y por ello, pues, le he invitado este día a Miriamcita, con mucho cariño, con mucho respeto, para que converse acá en la Rayuela sobre un poquito su historia de vida. Como ustedes me han escuchado ya, es tan importante que ustedes sepan, que ustedes conozcan quiénes estamos tras los micrófonos, quiénes somos, qué soñamos, qué pensamos, de dónde vinimos, de dónde nacimos. Muchas veces casi no mencionamos a nuestros padres. Es una cosa bien generalizada eso. Pero si ellos fueron los que nos dieron la vida, por ellos estamos acá. Ellos nos han dado su orientación. En fin, hay tantas historias alrededor de esto. No voy a abundar más en palabras, solo quiero recibirle con mucho cariño a Miriam Sánchez. Buenos días, Miriamcita, y a la final se nos hizo. Qué bueno que así sea. Un abrazo a la distancia. Buenos días, te escuchamos con muchísima atención. Bienvenida. Buenos días, Beatricita, y gracias por esta oportunidad de poder dialogar. Tú sabes que por la pandemia nos hemos tenido que ver solo por pantalla o por, digamos, por grabación, un poco complicada la situación, pero nada que no se pueda, ¿verdad? Entonces, a través de la distancia también recibe mi cariño, mi respeto, mi consideración, y gracias a esta oportunidad de poder dialogar con nuestros amigos también que nos están escuchando. Tú ya lo has dicho, pues estoy al frente de una conducción de un programa que me fascina. Tengo más de 40 años trabajando en lo que es labor social y esto no viene porque a uno se le parece que debe hacer, sino también porque detrás de eso tengo una enseñanza de raíz que son mis abuelos, son mis padres, son imbayas, ¿no? Vienen desde la parte del norte del país. Imbaya es Imbabura, Ibarra, Otavalo. Y ellos siempre nos han inculcado pues el respeto a la tierra, el respeto a la naturaleza. Tú no eres nadie si no estás en esa conexión. Tú no sabes nada si no estás en esa conexión, en esa fusión. Entonces, desde muy temprana edad, pues a mí siempre me gustó indagar, investigar. De hecho, mi papá siempre me decía que soy muy inquieta en eso de las plantas, ¿no? Y ha sido mi fascinación, por eso es que en el tiempo, pues cuando yo tuve ya como 18 años, yo empecé a hacer labor social con las mujeres, especialmente porque había mucha violencia intrafamiliar. Y me dediqué a estudiar lo que son derechos de defensa para la mujer específicamente. Para en ese tiempo yo no pensaba solamente en mujeres rurales o solo mujeres urbanas, sino en general el género femenino. No desconocíamos en ese tiempo, pues hasta ahora, pues dentro de las comunidades no se acepta el hablar de género, pero sí de una paridad y de una igualdad, de una equidad. Y en esos términos, pues siempre me vine desarrollando. En el tiempo, pues estudié derechos humanos y fui becada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica para estudiar derechos humanos, ya que yo estudié en la Universidad Católica Ciencias Políticas y yo me incliné mucho por lo que es los derechos y bueno, mis profesores ya sabían que yo iba siempre por la parte no solamente física, sino por la parte metafísica espiritual en la cual yo me había desarrollado, yo había crecido. Tuve la oportunidad de estudiar medicina aborigen por más de 20 años en las comunidades indígenas de Colombia, de Bolivia, de Perú, y me dediqué más a fondo a la investigación de el proceso químico de las plantas, la reacción de las plantas en el cuerpo y cómo yo puedo curar con una planta no solo el cuerpo, sino también curar el alma. A mí me interesaba también entrar a esa parte espiritual, no religiosa, porque yo realmente no pertenezco a ninguna iglesia. Eso me enseñó mi padre, de que para uno creer en lo supremo, en lo grande, en lo universal, no necesitas ir a una iglesia ni darte golpes de pecho, pero sí creer en un absoluto, en una fuerza suprema, en un universo, en un diverso, en el cual tienes la oportunidad realmente de conectarte, que la conexión es la Pachamama, que la conexión y el puente es la Mamaquilia, que la conexión de eso es tu espíritu, tus plantas de los pies, tus plantas de las manos, directamente a un árbol, a una planta, a la tierra, para tú estar conectada con Dios, porque Dios es la esencia suprema de toda la creación. Y por ende siempre nos enseñaron de que nosotros éramos obras genuinas, obras únicas, no nos parecemos a nada y somos una sola célula. Entonces, esa conexión no necesitas que alguien te dé hablando o que alguien te dé diciendo perdóname o sentirme culpable. Algo que sí me enseñaron siempre es que no me debo sentir culpable, porque es una de las barreras del miedo que no nos permite la superación. Y eso me ha permitido llegar a muchos hogares, ayudar a mis hermanas, ayudar a mi familia, no físicamente sanguínea solamente, sino a mi comunidad, a mi gente, en total, a todo el mundo donde yo me siente, donde yo esté presente. Para mí no es el limitante de que yo sepa más o yo sepa menos, sino que yo me considero un ser humano, un sujeto de derecho. Entonces, desde ese punto, si yo me considero ahí, estoy en el punto del respeto. Yo me considero, yo me respeto, yo respeto, yo considero a los demás. Ese es el punto en el que nosotros nos hemos desarrollado, o yo personalmente he tratado siempre de encaminarme con las enseñanzas de mi abuelo. Ha sido muy amoroso, siempre nos ha estado enseñando qué es lo mejor para nosotros, y siempre nos dijo que no hay nada malo, que lo malo, lo aparentemente malo para uno es muy bueno para otro. Por eso es que se dice que de los errores de uno aprende el otro. Entonces, siempre nos hablaba de una ignorancia, pero no despectiva, sino de una ignorancia de conocimiento, que mientras tú aprendas cada día, dejas de ser ignorante. Entonces, no es porque te estén insultando, sino porque has aprendido algo nuevo y tu vida se hace más armónica, más bonita, más en conexión contigo mismo, y lo que tienes fusionado en el alma, en el cuerpo, permites fluir para los demás. Entonces, por eso es que mi dedicación por años, te puedo decir hasta ahora, y a nivel internacional soy muy considerada en el derecho internacional femenino, y no porque sea una lanzada en lo que es feminismo. Uh-huh. Me fascina lo que hacen dentro del proceso feminista, pero como fue mi última conferencia, por ejemplo, hablando del feminismo, yo les decía que han tenido sus logros, pero también han tenido sus retrocesos y han tenido que parar, porque se han visto en sus propias luchas afectadas, ¿no? Y sea como sea, nos afecta a todo el género, no como género solamente femenino, sino como género humano. Y eso ha permitido pues que reflexionemos, nos demos cuenta de que el tiempo corre y las oportunidades están ahí en la puerta, y tenemos que aprovecharlas para poder ayudarnos y seguir ayudando a los demás. Hace un momento tú señalas algunas cosas que me parecen importantes, y ten la bondad, me gustaría escucharte un poco más al respecto. Decías que la culpa, que el miedo, son factores que no dejan, no permiten desarrollar a los seres humanos. Sin embargo, me parece que es uno de los elementos más, más generalizado en nosotros los seres humanos, hombres, mujeres, la culpa y el miedo. La culpa porque no crié bien a mi hijo, la culpa porque no estuve con él, la culpa porque no le atendí, porque además son palabras que las oímos en el día a día. Mi marido se fue porque no le atendí bien. Nadie me quiere porque soy mala, porque soy fea, es decir, tenemos una carga de culpas que nos falta, realmente nos faltaría tiempo para enumerarlas. El miedo, cosa igual, tenemos miedo a comer porque nos engordamos, ya lo decía Eduardo Galeano, ¿no? No comemos porque nos vamos a engordar. Si es si vamos al plano laboral, no decimos lo que queremos decir porque nos van a votar. Si vamos al plano de la familia, no nos expresamos como quisiéramos porque a lo mejor creo un conflicto. Y así igualmente podemos enumerar tantas cosas. ¿Cuál es tu punto de vista, por favor, si nos amplías y nos orientas un poquito alrededor de esto? Bueno, cuando hablamos de culpa, tomemos en cuenta que la palabra culpa viene desde la parte religiosa, que nos han sometido y en el tiempo, pues, nos han hecho ver que hay bueno y malo. No hay bueno y malo, hay negro y blanco, se fusionan y son complementos. La vida es un complemento, es una equidad, es un equilibrio. Por eso hay una piedra macho, hay una piedra hembra, hay un monte macho, hay un monte hembra, y en la naturaleza el agua y el sol es, o sea, positivo o negativo. No hay luz si no hay un positivo y un negativo, tiene que fusionarse. Lamentablemente, en el tiempo nos han hecho creer y nos han convencido de que nosotros, si algo sale mal, especialmente al género femenino, nos han culpado. Si el hijo no se gradúa es porque tú no lo educaste bien. Si el marido le pega es porque no cocinó bien, no le trató bien, no le ayudó. Entonces viene a sentirse la culpa. Es que si le defiendes a una mujer, yo me acuerdo que íbamos a defender a las mujeres indígenas en el Chimborazo porque nos hacían llegar las demandas al Consejo Nacional de Mujeres Indígenas. Yo en ese tiempo fui presidenta, en un tiempo fui la coordinadora nacional, y nos llegaban las demandas de violencia intrafamiliar y les íbamos a ver y ellas decían, no, es que yo tuve la culpa, yo no le obedecí, yo no le hice caso. Y entonces, no le lleven preso porque es mi marido, no importa que me pegue, porque yo soy mala. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos grabado en que si algo sale mal, nosotras tenemos que pagar las consecuencias y las cosas no son así. Eso se llama falta de autoestima, falta de reconocimiento, falta de aceptación, el poder absoluto que tenemos sobre nuestras actitudes. Si nosotros nos ponemos esa barrera, nunca, nunca vamos a superar los problemas que se pongan en el camino, porque en realidad son pruebas que el universo nos permite para poder evolucionar o poder tener esa fortaleza evolutiva. Aquí no venimos a salvar el cuerpo, aquí no venimos a salvarle al vecino, venimos a un despertar de conciencia. Y no es la única vida que tenemos acá, tenemos muchos retornos, muchas vueltas. Este cuerpo físico es un vestido que nos da el universo para cubrir el alma. Es un vestido que nos da para que el espíritu se mantenga, o sea, la esencia del supremo esté con nosotros. Otro de los pronunciamientos que tú hiciste hace un momento, Miriamcita, es el que tiene que ver con el feminismo. Y sí, el trabajo de las mujeres ha sido importantísimo alrededor de la historia, en el transcurso de la historia. Mucho se ha logrado, mucho se ha hecho, sin duda alguna. Sí. Pienso que también la dinámica del mundo entero, ¿no? Ha permitido que ya las nuevas generaciones tengan otra mirada, tengan otro comportamiento también y otro compromiso frente al mismo objetivo. Sin embargo, me gustaría oírte, que nuestro público nos pueda escuchar un poco más sobre el feminismo. Hablemos en concreto el feminismo acá en nuestro país, ¿no? Si bien es cierto, ya lo hemos dicho, mucho, mucho se ha hecho, pero sí, también hay algunos errores, han habido algunos tropiezos, algunos errores. Alguien decía en una conversación informal, las mujeres hacen cosas maravillosas, cosas grandes, lo logran, pero están casi por alcanzarlo y ellas mismas se dan un tiro en los pies, decía, ¿no? Y hasta ahí llegan. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo pienso que la lucha no es de este siglo, vienen de siglos atrás, desde tiempos incaicos, desde tiempos ancestrales. Siempre ha habido tiempos de matriarcado y tiempos de patriarcado. Y los tiempos que estamos viviendo y hemos vivido por siglos viene siendo un tiempo patriarcal. Y esa rebeldía que ha surgido de las mujeres no es tiempo de ahora, es de, para yo estar sentada aquí y que tú estés ahí entrevistándome, ha sido un proceso intenso y un proceso inmenso de grandes mujeres blancas, indias, indígenas, de todas las especies, negras, que han luchado, han sufrido, han muerto, para que hoy estemos sentados aquí dialogando, diciendo que somos una fortaleza en el género existente, como género humano y género femenino. Cierto, yo también he estado en las filas feministas por muchos años, y de hecho, pues, eso me ha ayudado también a tomar cierta fuerza para que en las comunidades indígenas tengamos esa fortaleza y esos resultados que hoy tenemos de poder ser, no en el potencial que quisiéramos, la visibilización y el respeto, pero al menos ya saben que existimos, ya saben que hay una mujer en tal parte, ¿cierto? Y que no necesita ser hombre para ser inteligente, porque todo ser viviente es inteligente. Ya depende de uno. Por eso es que hay un refrán por ahí, ¿no? Que el universo te da un cheque de 24 horas. Tú sabrás cómo lo distribuyes. Esa es tu vida. Entonces, es cierto que el feminismo ha tenido un frente complicado a través de los tiempos. Y como yo mencionaba al principio, ha sido una lucha dura. Logros que sí se han obtenido, el mismo hecho de estar ahora en un puesto político, en una participación política, el estar como un médico en un hospital, el estar como un, pero con el respeto, porque date cuenta que en el tiempo la mujer siempre tuvo un salario menos que, más bajo que el del varón. Hasta ahora se da eso, ¿no? Todavía hay esa pugna de poderes en que una mujer no me va a mandar. Yo me acuerdo, te cuento una experiencia que tuve, me invitó el ejército a capacitar a la tropa, a los oficiales, en lo que es salud y nutrición y medicina. Y cuando yo me paré al frente a darles la clase, y yo les dije, se ponen de pies, porque vamos primero a respirar, todos se rieron y creyeron que era broma. Y un oficial, un comandante que estaba en la tropa ahí sentado, se paró y les dijo, ¿qué pasó? La tropa no puede reírse, hay un respeto aquí. El hecho de que una dama esté enseñándonos no quiere decir que sea menos. Nos ponemos de pie y claro, por detrás decían, claro, una mujer nos viene a ordenar, una mujer nos viene a mandar. Para ellos fue duro. Eso te cuento como hace unos 15 años atrás que yo les daba clases en el ejército. Entonces, sí es un impacto mirar una mujer frente a un poder. ¿Por qué? Porque están enseñados a que es el varón el que manda. Y esas han sido las luchas feministas de darnos esa oportunidad de podernos parar y decir, aquí estamos. También tenemos valores, también servimos, también somos inteligentes, somos igual que ustedes. Ahora, que sí ha habido extremos. En el caso, por ejemplo, y por eso es que en las comunidades indígenas no se acepta el feminismo. En el mundo indígena se habla de paridad y de equilibrio. ¿Por qué? Porque ahí los dos géneros somos un complemento. En las ciudades se abrió ese complemento y entonces dice, yo soy, tú eres, yo valgo, tú no vales. Entonces, el llegar a ese, a esa fusión de valor de ambos géneros y hacer una sola especie, ha costado y ha costado duro, porque en todos los descubrimientos para estar uno en el frente, al tener esa equidad, muy bien. Entonces tú puedes, yo cargo un quintal de papas, tú también. Hemos hecho una distorsión de la fortaleza y de lo que es el papel femenino y lo que es el papel masculino. Sabemos que la fuerza física es de ellos, pero la fuerza intelectual, la fuerza espiritual, la tenemos nosotras. Recuerda que somos dadoras de vida, somos dadoras de conocimiento, somos las guardianas de la sabiduría. Entonces, por eso los tropiezos que hemos tenido en este tiempo, y también ha habido esa, digamos, ese desenglose de que la mujer ya no está en casa, ya no cocina, ya no cuida a los hijos, y esa ha sido una, digamos, una debilidad, que no es una fortaleza, es una debilidad que ha dado enfermedad, que ha dado psicosis en la familia, en los hijos, en el esposo, y hay muchos divorcios hoy en la actualidad. Tú tienes una formación vasta, ciertamente, ya nos habías comentado tu formación respecto a las plantas medicinales. Ya hemos hablado de la naturaleza como una gran farmacia natural, ¿no? Una farmacia que nos provee desde siempre tanta salud, tanta bondad, pero hay que conocerla también. Hay que conocerla y antes de todo esto hay que respetarla. Entonces, tú nos decías, tienes 20 años, es mucho tiempo, son dos décadas del conocimiento, ¿no?, dentro de esta medicina aborigen. Y en estos últimos programas, inclusive que nos has compartido acá en La Rayuela, es increíble conocer un poquito más todo lo que podemos lograr desde nuestra madre naturaleza. Háblanos un poquito de ello ahora mismo que estamos confinados ya tantos meses con esta pandemia que al parecer no se va pronto, no tiene ánimos de irse pronto. Y entonces, como que debemos estar preparados, es decir, no entrar en pánico, pero sí cuidarnos, sí saber cómo tenemos que actuar y sobre todo cuidar nuestra salud y la de los nuestros, ¿no? Te escuchamos. Bueno, en varios de los programas que hemos tenido ya en La Rayuela, hemos puesto énfasis en fortalecer el sistema inmunológico. El sistema inmunológico se vuelve frágil si nosotros entramos en pánico, y de ahí que las primeras presentaciones en el tiempo de pandemia que se hizo fue la recomendación de fortalecer el campo inmunológico. Claro está, el tipo de alimentación en el cual estamos habitualmente acostumbrados, digamos, de pronto no es el adecuado. Entonces sí se habla de hábitos de alimentación, respeto del reloj biológico, que son cada 5 horas una comida o cada 4 horas una comida, cada 4 horas una evacuación, si no está evacuando, entonces ¿qué está pasando? No piense que es normal una vez al día, pues si come 3 veces tiene que ser 3 veces que tiene que evacuar. De lo contrario, no necesita ir al médico, tiene usted mismo la posibilidad de darse cuenta qué está pasando en el cuerpo si yo he comido 3 veces y no he ido 3 veces al baño. Entonces ya son reabsorciones tóxicas que el cuerpo está haciendo una acidificación de sangre y debilitando el sistema inmunológico. De ahí que las primeras recomendaciones que se hace es consumir más hojas verdes. En este caso les había recomendado el taraxaco, que es un elemento antioxidante muy poderoso y que además es antibacterial, antiinflamatorio, es diurético, ayuda a que los antioxidantes se desdoblen en el hígado, ya que del hígado se ayudan los pulmones y evitan prácticamente los contagios, los virus, las bacterias y eliminan del sistema inmunológico la acidificación o lo que nosotros llamamos médicamente los radicales libres. Formamos radicales libres por la mala alimentación, por los malos hábitos de alimentación. Mezclamos sal con dulce, o sea, te pongo un ejemplo, comen la sopa, el arroz y un jugo con azúcar. Entonces van a hacer una acidificación de sangre. Van a dañar los huesos, van a descalcificar, van a dañar la piel, van a manchar, van a tener problemas de caída de cabello porque la cutícula del cabello comienza a debilitarse y hay un envejecimiento prematuro. Entonces sí se recomienda lo que son semillas, cereales, las verduras al vapor no cocinadas, las hojas crudas, ojalá el momento 5 o 10 minutos antes de servir estén listas. No se use la sal yodada, sino la sal marina. Habíamos hablado también de las sales, creo que en el programa anterior, las bondades que cada una de ellas tiene, cómo prevenir los contagios y también cómo utilizar para curarse de varias enfermedades. Nosotros estamos compuestos de sales, cales y minerales, al igual que la tierra, al igual que las plantas. Entonces, cada planta lo que hace son micro elementos que nos dan al cuerpo para fortalecer, para tener buena vista, buen oído, buen olfato, buen gusto, en el sentido del sabor, ¿no? Y también tener buena piel, además, fortalecer el sistema inmunológico es estar plácidamente con la emoción, con la felicidad, o sea, los primeros alimentos del cuerpo son a través de los sentidos. Si yo veo una planta en la mañana, si yo veo un radiante sol en la mañana, si yo veo una montaña en la mañana, o sea, me estoy conectando con mi interior, dándole una paz interior, haciendo que el sistema inmunológico se fortalezca y el sistema nervioso esté, digamos, en la óptima condición como para tener mejores defensas en el cuerpo. De ahí que yo siempre en cada programa recomiendo que, por favor, la tranquilidad, la armonía empieza por uno. Y no es que el vecino me hace feliz, yo me hago feliz porque yo quiero. Entonces, es sentirte contento, es sentirte alegre, pero desde tu interior, porque como está afuera, está adentro. Si tú ves feo afuera, porque hay personas que sí me topan, qué feo día. Digo, caray, sí está friecito, pero no es feo. O sea, es lo que el cuerpo necesita. Claro que sí. Son formas que tenemos de defensa en el cuerpo. Esta mañana, amigas y amigos, estamos dialogando, escuchándole con mucha atención a Miriam Sánchez. Ella es parte de la Rayuela. Ella es parte importante de nuestra Rayuela. Y pues su trabajo, ya lo hemos escuchado, tanto pues en la medicina aborigen, con amplia formación. Ella tiene además formación en ciencias políticas, en derechos humanos. Y claro, ha trabajado mucho con mujeres. De hecho, ha sido parte del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas. Ha trabajado con mujeres en Colombia, en Perú, en Bolivia, es decir, en muchas partes de Latinoamérica y acá en nuestro país, por supuesto. Para concluir este diálogo con Miriam Sánchez, primero agradecerle una vez más por estar acá con nosotros, agradecer su compromiso, que lo hemos sentido, ese voluntariado desde el corazón, desde la vida. Y se lo reconocemos y le agradecemos siempre. Para finalizar, decía, hablemos, Miriancita, de la parte terapéutica. Muchos, y yo quiero ponerme en primera fila, necesitamos realmente, no sé, si una terapia, una orientación, no sé, como algo así, como una limpia, digo yo, para sacarnos un poco de pesos, de cansancio también, de miedo, para sacarnos algunas dolencias de nuestros músculos, estas contracturas que a uno le matan muchas veces, en fin. Quisiera que nos hables de esta faceta tuya como terapista y las personas que están interesadas en buscarte. Como decía, yo me pongo en primera fila. ¿Dónde podemos hacerlo? ¿Hay un teléfono al que nuestro público pueda llamarte, hablar un poquito más contigo? Ten la bondad. Claro que sí, Beatrizita, gracias por ese de alce, pues siempre nosotros tratando de trabajar, no solamente como yo les digo a mis compañeros de trabajo en Estados Unidos o en Europa cuando estoy en Ginebra, pues me dicen, Miriam, solo tú estás en la mesa y parece que nos curamos, porque en los días que tengo mis participaciones en el exterior, pues mi alimentación es netamente saludable, es puro vegetales y yo soy vegetariana como 40 y más años, ¿no? Entonces mi alimentación precisamente no se hace por religión, no se hace porque me han dicho que hay que serse vegetariano, sino por investigación, por ciencia y también por convicción. Mis padres me han enseñado a que debo respetar la naturaleza y la vida de los seres vivientes, entonces no me puedo comer una vaca, un perro, un cuy. Entonces la alimentación es diferente. Claro, las terapias normalmente cuando las personas están estresadas, yo recomiendo que se hagan terapias de piedras calientes, ¿no? Porque son bien, muy especiales. Las piedras son volcánicas, son piedras calientes que van directamente hacia el sistema nervioso, topando desde la piel. Entonces, con 40 minutos, 50 minutos de terapia, la persona queda relajada. No le digo que queda solucionado su estrés, pero al menos baja la cantidad de estrés. Tendría que ser 2, 3, hasta 4 terapias en secuencia de semana para poder reconstruir todo lo que ha dañado en años. Ahora, las terapias en la piel, igual hay limpiezas profundas que se hacen y a través, todo es de productos naturales y todo es en calores naturales. Entonces, cuando la piel está envejecida, cuando la piel está maltratada, sea por el sol, por el viento o por las mismas luces que ahora tenemos por la pandemia, tenemos que estar encerrados y las luces también hacen daño. Entonces, hay ciertos tratamientos que yo en cada diálogo que tengo para la rayuela, yo le pongo una receta para la piel, una receta para los huesos, porque sé que es lo que más se afecta a la gente. Y le da pena salir a veces a las terapias, entonces yo les doy mi teléfono para que cojan la cita y vayan previa cita, porque estoy bajando a la consulta, de hecho, pues de aquí ya me voy a la consulta, tengo gente que atender, han cogido turno, entonces me toca bajar a la consulta. Todo es con los protocolos de protección, claro está, siempre protegiendo, si imagínense, no es que porque hay semáforo amarillo el virus se ha ido, no, eso depende mucho del cuidado, digamos, individual para que el colectivo se encuentre mejor. Y está en nuestras manos la responsabilidad de la vida nuestra y la vida de nuestra familia. Entonces, se les atiende con todo el cariño y con todo el respeto. Pueden coger su cita en el 099 92 98 117, puede mandar un WhatsApp y pedir una cita, con mucho gusto nosotros le agendamos y le atendemos. Estamos ubicados en La Paz y Patria, frente a la notaría 76, en la Flor del Capulí, es un centro holístico donde atendemos medicina natural, también tenemos las terapias alternativas en todo lo que es la parte de la farmacéutica natural y también de los tratamientos corporales, entonces limpiezas de piel, tratamientos capilares y tratamientos emocionales. Me encanta trabajar en lo que es emocional porque trabajé y estudié psicología deportiva y yo fui maestra de tai chi y de yoga por 25 años, entonces para mí tratar esa parte espiritual en mis pacientes y en mi gente es como sentirme, me da una alegría ver que la gente se sienta tranquila, que se sienta relajada, que se sienta feliz y que se sienta realmente valorada. Es importante para mí que las personas empecemos a reconocernos, a aceptarnos y a valorarnos como personas, como sujetos de derecho. darnos esa autoestima, no porque nos digan qué bonita me sienta bonita, sino que yo me vea al espejo y diga qué hermosa que soy, soy perfecta, no me falta un ojo, no me falta una nariz, está todo completo. ¿Y por qué yo tengo que estar triste? Muchos se acostaron y no se levantaron. Yo estoy viva, viendo el sol, viendo mi familia, estoy nuevamente aquí en esta tierra. Entonces, esa gran felicidad tenemos que sentirla todos los días y sentirnos que realmente somos figuras genuinas, hermosas, como decía mi abuelo. No le pidas a nadie un favor para ser bonita si ya eres bonita, ya naciste bonita. No te falta nada. Tienes ojos, nariz, orejas, manos, pies, piensas, tienes una inteligencia. ¿Qué obra tan perfecta hizo el universo contigo? Refiriéndome no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, porque hay hombres hermosos, hombres bonitos, pero que tenemos que manejarnos equitativamente, equilibradamente, y no desconozcamos que el género humano somos complementarios. Y a eso nos vamos, complementarios, y vamos por una paridad siempre. Y a eso se ha enfocado ahora el feminismo, de luchar en ese equilibrio para poder llegar otra vez a estar en la empatía de hombre-mujer, porque estábamos en un rechazo de hombre-mujer. Ahora estamos buscando esa empatía. Miriancita. Eso es Beatricita. Siempre será un placer conversar contigo, tan grato realmente poder escucharte. Nuevamente, mil gracias. Gracias por estar esta mañana con nosotros en La Rayuela. Un abrazo a la distancia, por supuesto. Un abrazo a la distancia y pronto, esperemos que pronto podamos vernos ya físicamente. Muy buenos días. Muy buenos días. Mil gracias. Gracias también, Beatricita. Un abrazo a todos nuestros amigos que nos escucharon. Gracias. Siempre doy gracias a todos los conductores de La Rayuela y también a los que están en el control máster haciendo posible que esto llegue a nuestra gente. Gracias por esa oportunidad de poder participar con ustedes en la radio. Pues es un espacio muy bonito que yo le digo a la gente, no se pierdan. Todos los días hay lindos programas, excelentes orientaciones, pero el mío está los lunes. Sí, así es. Medicina ancestral, todos los días. Ancestral, un lunes. Abrazo. Ha sido un gusto y una bendición del universo que nos permitió vernos en esta mañana. Que tengas un excelente día y a todos nuestros amigos mucha salud, mucha armonía y ya estaremos en contacto para el próximo lunes. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto, Miriancita. Gracias. Nosotros seguimos con más de La Rayuela.